Voy a hacer una pequeña variación y voy a predicar ahora primero. Después vamos a hacer todo lo otro. Porque tenemos todo lo otro esta mañana, que es la ordenación de ancianos, que va dentro de las ofrendas. Pero me parece bueno poner primero la palabra y sobre eso después actuar. Si quieren leer conmigo, voy a leer del profeta Isaías el capítulo 49. Lectura del profeta Isaías. El capítulo 49, desde el versículo 5 voy a leer. Le fui sumando de a poco, y si me predico dentro de media hora leería todo el capítulo. Pero vamos a leer desde el versículo 5 en adelante hasta el final del capítulo. Y esto es un cuadro que vamos a ver ahora, que es un cuadro que nos identifica. Así que cuando digo nos identifica, nos identifica como Iglesia Presbiteriana de Belgrano, como Iglesia Presbiteriana en Argentina. Así que vamos a ir mirando esto porque tiene un mensaje para darnos y creo que hoy que vamos a ordenar ancianos es un mensaje válido. Coincide también que justo hoy hace 10 años que yo soy pastor de esta congregación. Así que... Y vamos a mirar esto, sí. No estoy de acuerdo, pero no importa. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a charlar sobre eso un poco. Dice así la palabra de Dios. Ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Así dice el Señor, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, ni los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión, y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas, y construiré mis calzadas. Miren. Ellos vendrán de muy lejos, unos del norte, otros del oeste, aún otros desde la región de Asuán. Ustedes, los cielos, griten de alegría. Tierra, regocíjate. Montañas, prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes, tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás como tu vestido de novia. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes. Lejos quedarán los que te devoraban. Los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído, Este lugar es demasiado pequeño para mí. Hazme lugar para poder vivir. Y te pondrás a pensar, ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada. Pero estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola. Pero estos, ¿de dónde han salido? Hasta ahí voy a leer nada más. Es un texto hermoso para un pueblo del exilio, para un pueblo que sufrió el desarraigo, que sufrió ser arrasado, la desolación, el dolor, la falta de identidad, la falta de futuro, donde se había terminado la vida religiosa, la vida civil, donde todo había pasado y no había de dónde agarrarse. Entonces, decir estas palabras es ir a plantar en el medio del desierto. Y bueno, aquí estamos. Hay muchos que discuten siempre el tema de Isaías, ¿quién es el siervo? El siervo es el pueblo de Dios. El siervo siempre es el pueblo de Dios, que a veces entiende su misión y muchas no la entiende. A veces acepta la misión y otras muchas no la acepta, aunque la entendió. El pueblo de Dios es llamado por Dios para cumplir un papel que no queda para sí mismo, sino que es un papel que lo trasciende. Por eso dice, no me alcanza con que me trabajes de adentro y me restaure las tribus de Israel. Yo te quiero como luz a las naciones. O sea, trascendete, salite de tu muralla, de tu frontera y trascendé. Vamos. Ese es el mensaje grande. A veces el mensaje le fue dado a Israel y le fue dado a la iglesia. Y la iglesia, igualito que Israel, no lo entiende muchísimas veces. Muchas otras sí lo entiende y no lo acepta, se cierra sobre sí misma y termina arrasada, desolada, sin entender para qué el mundo, para qué la vida. Justamente estos días andábamos examinando futuros presbíteros y le hacíamos algunas preguntas, ¿no? Y la primera pregunta del catecismo dice, ¿para qué el ser humano? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el sentido de que exista un ser humano? Para conocer a Dios, para darle gloria y para disfrutarlo para siempre. ¿Para qué existe la iglesia? Para conocer a Dios y dar a conocer a Dios, para rendirle culto y para disfrutarlo para siempre. Ahí está la misión que termina siendo siempre una misión transformadora. Ahora, si hablamos de nosotros, de la Iglesia Presbiteriana como tal en la Argentina, es un calco de todo esto al punto de que no entiende, no acepta su misión y se empieza a morir, se seca, tiene una decadencia fatal, se cierra sobre sí misma, toma montones de decisiones equivocadas acerca de su papel y, por supuesto, se muere. Marchita y muere. Ahora, ¿por qué Dios quiso rescatar a Israel y sacarlo de Egipto y después sacarlo de Babilonia? ¿Por qué quiso? Y yo qué sé. No sé, la verdad. Él dirá montones de veces por boca de los profetas, por amor a mí mismo. Él dice así siempre. Dice, yo soy el que perdono tus pecados por amor a mí mismo. Yo soy el que te vuelvo al camino por amor a mí mismo. Yo hice un pacto conmigo mismo y por eso te rescataré. Es por eso solamente, no es porque uno haga alguna cosa que merezca tal rescate. Jamás, jamás. Ahora, eso ocurrió de forma muy concreta con la Iglesia Presbiteriana en la Argentina y de forma muy tremendamente concreta con este grupo nuestro en Belgrano que estuvo en terapia intensiva, años de los años, sin poder remontar, ¿no? Y le hemos hecho montones de tratamientos alternativos y clásicos, ¿no? De todas las medicinas. Y sin embargo, Dios quiso. Yo no sé bien por qué, ¿eh? Eso tampoco me pregunten, no tengo esas respuestas. Dios quiso resucitar esto. Esa vieja frase también de Isaías que dice, del viejo tronco de Isaí sale un renuevo. sale una ramita nueva de un tronco que uno no daría dos mangos. Y ahí está. Jesús resucitó gente, resucitó a Lázaro, ¿o no? Resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero no resucitó a todos los que andaban por ahí muriéndose en Palestina. Pero con algunos quiso hacer ese gesto. ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué nos quiso resucitar a nosotros? No sé. ¿No? Y contestando también a esta interjección que hizo Elías y que en privado hizo Elena el otro día, en la reunión de examinación, ¿no? Donde dice, no, esto porque vos anduviste por acá. Y yo digo, mira, Elenita, yo a vos te regalo el mejor violín, el mejor de todos, y vos no le sacás tres notas. Es así. Porque no es el violín, es Paganini. ¿Se entiende? Es el tipo que toca el violín. ¿Se entiende eso? Porque con el mejor violín nadie toca si no es violinista. Y acá este es un concierto de Dios para la raza humana y el que toca es Él. Eso es lo que está diciendo este texto. Dice, yo soy el que hago esto porque quiero. Porque quiero. Ese era mi plan. Y lo estoy cumpliendo. Y está este final que tiene este texto, que me parece hermoso, donde dice, a ver, te pondrás a pensar, ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada, pero a estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola. ¿Y estos, de dónde han salido? Qué buena pregunta. Uno dice, ¿y esto qué hace toda esta gente sentada acá, algunos de pie, algunos en la puerta? ¿Qué hace toda esta gente? Yo qué sé. No sé. Pero sí es cierto que es nuestro papel, desde este lado, constituidos, resucitados, perdonados, aliviados de nuestra carga de soledad, puestos en funciones, servir a Dios con alegría. De eso se trata. Algunos deberíamos seriamente volver a rezar, a orar ese, dale, devolveme el gozo de la salvación. Porque yo conocí el gozo de la salvación y después, en medio de tantos papeles, tantas cosas, tantos cambios, yo me fui amargando en mi alma. Y yo, que era un creyente feliz, después terminé arrinconado, triste, amargado. Parecía un hincha de Independiente. Ruega por nosotros. Orlando, qué triste la vida. Acá hay unos cuantos que son hinchas de Racing, acá, ¿sí? Yo, unos cuantos, miren, qué difícil está la cosa. Soy capaz de perder con Racing voluntariamente si me sacan el pelado de encima. ¿Renunció? Dios es bueno. Para siempre su misericordia, su fidelidad para todas las generaciones. Eso lo recortan después de la grabación, por favor. Andresito, te encargo. Hay un entre corchetes lo ponemos. Pero lo cierto es que nosotros, desde la amargura, podemos volver a la alegría, a disfrute de la presencia de Dios, al disfrute de ser pueblo de Dios, al disfrute de encontrarnos. Que llega un domingo a la mañana y se encuentra 3, 4, por ahí grupos, va y viene. No podemos empezar el culto del lío que hacemos. ¿Por qué? Porque algo nos ha devuelto Dios, que por años habíamos perdido. Es el gozo del encuentro, el gozo de la comunión con Dios y entre nosotros. No es que seamos ignorantes de todos los líos que ha hecho la iglesia. No, los tenemos bien presentes. Tanto los que hizo la iglesia presbiteriana como tal, como aquellas iglesias de donde todos ustedes vienen, según dice acá el texto este. Estos vienen del norte, del sur, del este, de los oeste. Acá hay, mirá, no lo dice Isaías, pero es cierto. Acá hay pentecostales, hermanos libres, anglicanos, católicos, bautistas, judíos y hasta formoseños hay acá. Tenemos de todo un poco. ¿Por qué? Y yo qué sé. No sé. Pero lo cierto es que Dios quiere restaurar para. Es restaurar para la misión. Restaurar para que me seas luz de las naciones. Testigo. Para que con alegría salgas y repartas tu semilla y anuncies que Dios reina. Y digas que hay salvación. Y vayas y digas que hay perdón de pecados. Y que Dios restaura lo que estaba roto. Y que sana lo que estaba enfermo. Y si hace falta, resucita lo que estaba muerto. ¿Está bien? A eso nos dedicamos. Y quiera Dios que estos ancianos, ancianas que hoy vamos a nombrar, tengan esto presente. ¿Qué es esto presente? El asombro. Si algo quiero resaltar yo acá es el asombro. Si nosotros tomamos como obvio que esto iba a ocurrir, estamos perdidos. Lo que nosotros tenemos que mantener vivo es el asombro. Es este gesto de ¿y cómo pasó? ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? ¿Por qué causas? ¿Cómo fueron los planes que ustedes trazaron y cuáles fueron los objetivos y cómo los alcanzaron? No sé. Yo mantengo el asombro porque Dios puso su mano y volvió a la vida. Y no sé mucho más. Y quisiera que guardemos este sentimiento de verdad de que Dios puso su mano. Quiso Dios, como cantábamos recién, soplar sobre nosotros para que vivamos. Gloria sea su nombre. Solamente. Amén. Amén.